Bienvenidos a lo que hemos dado llamar L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que generalmente transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. No es el caso en el día de la fecha, por motivos que son de público conocimiento, nos hemos tenido que trasladar, pero sin embargo, aquí estamos, como todos los lunes, hasta las 17 horas, tratando de dar una vueltita a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que está funcionando mal, bien, las buenas y las malas noticias que proceden de culturas y latitudes cada vez más distintas. En el día de la fecha tenemos un programa cargado de noticias latinoamericanas, porque tenemos muchísimos acontecimientos que provienen desde tierras latinas que se han dado durante las últimas dos semanas y que se están llevando adelante en este preciso instante. Tenemos que, obviamente, hacer referencia a lo sucedido esta mañana y actualmente en desarrollo en Brasil, a donde la presidenta Dilma Rousseff ha tenido la oportunidad de hacer su descargo frente al Senado brasilero, que se apresta a votar su definitivo juicio político y, por lo tanto, el alejamiento definitivo del poder de la líder del PT a favor de su vicepresidente y actual presidente interino, Michel Temer, que a partir del próximo miércoles, a más tardar el jueves a la mañana, debería convertirse en el presidente con todos los honores y con todos los cargos que eso compete de la República Federativa de el Brasil. También tenemos que charlar de Bolivia, porque en la última semana también se dieron una serie de acontecimientos que nos hacen retrotraer de alguna manera los conflictos del sector minero que vivió justamente Bolivia en los últimos tiempos. Esta vez inclusive se llevaron la vida de un viceministro, estamos hablando del viceministro de Interior, que fue secuestrado y asesinado a los golpes por parte de cooperativistas mineros que están en pie de guerra con el gobierno de Evo Morales. Vamos a estar analizando esa situación. Decíamos que nos tenemos que quedar durante mucho tiempo del programa de hoy en América Latina, porque a partir de hoy arrancó el cese al fuego definitivo que han suscrito las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. A partir de hoy, por primera vez luego de 52 años de guerra, tenemos finalmente un día de paz en nuestra querida y amada Colombia, que a partir del día de la fecha empieza un camino que tiene varias etapas. Va a tener el 2 de octubre con un plebiscito sobre la paz, va a tener el mes de diciembre en el cual vamos a estar viendo, además de las elecciones, vamos a estar viendo también la entrega de las armas por parte de los movimientos armados de Colombia. También nos vamos a ir a Paraguay, porque también tenemos novedades acerca de ello. Tenemos que hablar de la situación en Corea, tenemos que hablar de la situación en España, pero vamos a arrancar, cómo no, este Ombelico del Mundo número 126 ya, que arranca de esta manera. ¿Qué veo? ¿Qué siento? En esta movilización de FENCOMIN había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector. Pueden tener muchos argumentos, pero los últimos del día de ayer, los opositores respaldan firmar contratos con empresas privadas a las cooperativas. Otro opositor quiere decir textualmente que los mineros cooperativistas están defendiendo la capitalización. Algunos dirigentes públicamente respaldaron la movilización de la derecha. Bien, amigos de la prensa, compañeras y compañeros, el diálogo estaba siempre presente en todo momento. La última vez que tuve contacto con el hermano Carlos Mamani, presidente de FENCOMIN, ha sido el 2 de agosto, que nos acompañó en Chayapata. Yo le dije, gracias por acompañarme, Dije, pasa 7 de agosto, nos reunimos para tocar temas que tienen que ver, así como Fencomín y otros sectores sociales. Algo interesante en la calvicie, perdone a los hermanos europeos, la calvicie que parece normal en una, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, escuchaban antes de el separador gracioso que generalmente utilizamos en este tipo de situaciones con alguna que otra grabación de discursos del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, escuchaban justamente a Evo Morales en una conferencia de prensa que brindó el pasado viernes, si no me equivoco, luego de la noticia que llegó. Tan fuerte, ¿no? Tan contundente ese mismo día a la madrugada del asesinato por parte de un grupo de cooperativistas mineros del viceministro del Interior de Bolivia, que fue secuestrado mientras se acercaba para negociar justamente con este grupo de trabajadores que se encuentra aún hoy tratando de reivindicar una serie de derechos que ellos por lo menos entienden que de eso se trata, que tienen que ver con la explotación minera allí en Bolivia. Un conflicto que en realidad tiene una historia muy profunda, sí, que tiene mucha historia reciente también. Hemos visto los conflictos que se han dado entre el sector estatal y las cooperativas mineras ahí en Bolivia sobre la explotación justamente de los recursos mineros del país. Pero para tratar de entender de qué se trata, por qué existen todos estos conflictos, y además muy interesante es estar viendo cuáles son las repercusiones políticas y sociológicas que tienen este tipo de situaciones allí en Bolivia, estamos en comunicación con Pablo Stefanoni, quien es periodista, historiador. Él es jefe de redacción actualmente de la revista Nueva Sociedad. Habrán podido leer sus columnas en muchos medios de comunicación, desde Le Monde Diplomatique, pasando por Página 12, este fin de semana una columna muy interesante en La Nación sobre Gene Sharp, y también una de las personas que mejor conoce aquí en la Argentina la política boliviana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, así, sin anestesia, preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre lo que sucedió sobre finales de la semana pasada? Hemos leído un artículo tuyo ahí en Nueva Sociedad, un artículo de opinión muy completo que repasa un poco la historia del conflicto entre cooperativistas mineros y el Estado. Pero bueno, en principio, tratar de entender por qué tanta violencia, por qué una situación de semejante fuerza, ¿no? En la política boliviana. Sí, en realidad los conflictos en Bolivia suelen tener muchas veces dosis de radicalidad que no se corresponden con los objetivos del conflicto, o sea, en el sentido de que son conflictos muchas veces de tipo corporativos o sectoriales, pero que llegan a niveles de enfrentamiento muy fuertes, y eso tiene que ver en gran medida también con la forma en que se estructura la acción colectiva en Bolivia, y en este caso los mineros tienen algunos elementos adicionales, que es que en este caso se trata de las cooperativas mineras, que son uno de los tres actores de la minería en Bolivia, los otros son las empresas transnacionales y la minería estatal, y ellos se consolidaron, digamos, como actores a fuerza de luchar, a veces físicamente, por la concesión de minas, de vetas en las minas, y eso hizo que tengan una especie de entrenamiento de combativo en sentido de defender sus negocios, sus minas, muy fuerte. En segundo lugar, el uso de dinamita hace que los conflictos con los mineros sean rápidamente transformados en una batalla campal. Vos recordabas que hubo otros conflictos, y de hecho en el 2006 se enfrentaron mineros cooperativistas con mineros estatales con 16 muertos porque se tiraban llantas cargadas de dinamita por las montañas. Entonces, Los conflictos mineros suelen tener esta connotación. En segundo lugar, los cooperativistas, en rechazo a esta nueva ley de regulaciones de la minería, bloquearon muchos caminos. El gobierno intentó desbloquear, eso llevó a algo que ocurre en Bolivia, que es cuando la policía intenta desbloquear, hay muertos. Esas muertes generan una indignación y un enardecimiento fuerte. Y en tercer lugar, estamos en un momento de baja de los precios, con lo cual, de los precios de los minerales y de las materias primas, con lo cual también posiblemente ello haya hecho que, bueno, que sea un momento donde los cooperativistas consideren que tienen que dar una pelea más fuerte para no perder recursos, porque con la misma cantidad de concesiones van a están reduciendo sus ganancias. Entonces es un momento difícil, y sumado a que se, bueno, posiblemente haya que ver bien exactamente lo que pasó ese día con el ministro, si hubo alcohol, en muchos bloqueos también circula mucho alcohol por las temperaturas bajas, etcétera, etcétera, y cómo fue esa negociación que superó todos los umbrales de violencia, ¿no? Porque una cosa es la violencia que conocemos en Bolivia, otra el asesinato de un viceministro. Entonces esto cambia las cosas, es cualitativamente superior, ¿no? Vos inclusive citabas ahí en el artículo que leí, si no me equivoco, y corregime, de una situación en la cual el mismo canciller fue utilizado como escudo frente a la policía en el caso del conflicto con el TIPNIS, ¿no es así? Sí, el canciller en el 2011 fue retenido, digamos, por indígenas del TIPNIS, que fue un conflicto en un parque nacional donde el gobierno quería hacer una carretera. La retención de funcionarios es algo que es parte de las formas que toma las luchas sociales en Bolivia. En muchos casos también hay toda una discusión sobre si los funcionarios van a negociar al lugar del conflicto o los representantes van a negociar al lugar del poder, digamos, al palacio, al ministerio, etcétera, y eso genera muchas pujas. Muchas veces los que bloquean caminos quieren que los ministros, los viceministros negocien ahí, pues les da más fuerza a los que están luchando por ciertas demandas. Pero eso ocurrió otras veces, pero no, en general se daba por hecho que no iba a haber una agresión física a esos funcionarios, porque además no tiene ninguna racionalidad lo que hicieron los cooperativistas mineros. Ahora está poniendo completamente en crisis a su movimiento, ¿no? Porque claro, al pasar este umbral, todas sus demandas ahora es muy difícil que se satisfagan. La situación del sindicalismo de las cooperativas mineras hoy, de las organizaciones de ellos, es muy complicada, hay detenidos, dirigente detenido, con lo cual es un desastre, ¿no? Entonces no fue una cosa, yo creo, planeada racionalmente, sino un acto de violencia colectiva que se desarrolló y terminó, va a ser muy complicado para ellos mismos, ¿no? Ahora, Pablo, si nosotros sumamos, por lo menos en los últimos años, los focos de conflicto que tuvo el gobierno de Evo Morales, deberíamos hablar de los indígenas del TIPNIS, los obreros de la COB, los mineros, justamente de estas cooperativas mineras, que igual son muy particulares, hablamos de un cooperativismo muy particular, vos lo explicás. Y aliado al gobierno, además, hay que recordar, claro, también para entender esto, que hay diputados, senadores, hasta hubo embajadores, ministros de las cooperativistas mineros, con lo cual, claro, no es un sector enemigo del gobierno, sino es un sector que entró en tensión siempre por cuestiones de tipo corporativo, ¿no? Sectorial. De hecho, ellos lograron que en la nueva constitución que se aprobó en el 2009 se incorpore la figura de la cooperativa minera, como para que si venía un gobierno posterior no le intentara desconocer, digamos, sus derechos adquiridos. Claro, por eso digo, hasta ahora la composición social de aquellos que han sido los protagonistas de los focos de conflicto son, en realidad, o deberían ser, o nos imaginamos que deberían ser, en cambio, aliados del gobierno de Evo Morales. Y vos bien haces la aclaración, en realidad sí son aliados, pero también al mismo tiempo generan focos de conflicto. Esto es como algo muy particular de la política boliviana, porque por el otro lado no vemos una derecha bien aglutinada, bien organizada para tratar de frenar la avanzada del MAS o el poder del MAS. Sí vemos estos focos de conflictos. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, creo que hay que entender, como decía, la estructura social, sociológica boliviana, que es un país donde la ciudadanía se ejerce de manera muy corporativa. Si vos mirás, por ejemplo, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, es un partido de sindicatos, ¿no? De sindicatos, de agrupaciones vecinales, de sectores indígenas, pero que todos están en el MAS a través de una organización que ya tienen, no están individualmente en el MAS. Los cocaleros, por ejemplo, que cultivan coca, están en el MAS, pero están a través de los sindicatos cocaleros. Los los cooperativistas mineros están en el MAS a través de sus organizaciones. Entonces, lo que ellos querían es que hubiera un cooperativista minero diputado, un senador, etcétera, para defender sus intereses desde el Parlamento. Entonces, la visión de la política boliviana en general es muy corporativa. Y eso hace que estos sectores, a la vez que están apoyando el proceso político boliviano, también están defendiendo sus intereses concretos. Por ejemplo, en el caso de los cultivadores de coca, no hubo más conflicto porque el gobierno negoció y porque Evo Morales sigue siendo el dirigente de esos sindicatos. Si no, podría haberlos también si el gobierno tomara medidas que les afectara a sus cultivos de coca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esa doble dimensión. Una cosa es el apoyo ideológico al proceso político y otra es una defensa muy cerrada de sus intereses sectoriales. Y en este caso de la minería, es un sector particularmente intenso, primero porque hubo todo un boom de precios que aumentó mucho la cantidad de recursos que daba la minería, y en segundo lugar porque estos cooperativistas están siempre en tensión para tratar de conseguir concesiones, ¿no? Entonces, esta ley que ahora salió, que impedía, por ejemplo, que hicieran acuerdos con empresas privadas, o que ahora permitiría a los peones que ellos contratan, trabajadores que ellos contratan, sindicalizarse, los puso en pie de guerra y genera esta cosa difícil de entender de que sectores aliados puedan generar tanta crisis al gobierno, ¿no? Pablo, tengo entendido que vos, de hecho, vivís prácticamente entre La Paz y Buenos Aires, yendo y viniendo. Es decir, sos una persona que hace mucho tiempo sigue, ¿no?, de cerca lo que viene sucediendo allí en Bolivia y, sobre todo, la situación política boliviana. Una de las cosas que tanto llama la atención es cómo medios que, naturalmente, uno se imaginaría más críticos a nivel internacional con el gobierno de Evo Morales, que, sin embargo, dedican una serie de elogios muy muy importantes, ¿no?, a sobre todo la política económica que está llevando adelante el gobierno boliviano. ¿Vos cómo estás viendo ese tipo de fenómeno en Bolivia, teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de años que llevas yendo y viniendo desde allá? Es decir, ¿ves un cambio profundo en la sociedad boliviana a partir de la llegada del MAS, o simplemente son esos números macroeconómicos que le sirven a las grandes publicaciones internacionales para elogiar gobiernos y no se ve en la calle? Bueno, sí se ve, o sea, hay cambios, hubo cambios en la macroeconomía, la economía creció en estos 10 años casi en un promedio de 5%, eso generó un contexto distinto de mayor previsibilidad, una reducción del desempleo, o sea, una mejora en varios sentidos. Lo que no hubo fue un cambio estructural en la economía boliviana, es una economía que sigue dependiendo esencialmente de las materias primas y de la soja, y entonces eso es lo que genera ahora una vulnerabilidad. Como vos decías, Evo Morales, sobre todo comparándolo con Venezuela, que era otro país del ALBA, tuvo la particularidad de que le prestó mucha atención a la macroeconomía. De hecho, tiene el mismo ministro desde el primer día, Evo, hace 10 años. Entonces, eso hizo que tuviera muchos elogios en ese sentido. Es cierto que eso le permite hoy, a diferencia de otros países de izquierda de la región, tener un aterrizaje más suave. No hay crisis en Bolivia, pero ya empieza a haber menos recursos y el gobierno está tratando de postergar lo más posible esa situación de crisis, porque además, como hizo justamente su éxito económico la principal fuente de sus discursos en los últimos tiempos, ahora reconocer que la situación puede empeorar le puede generar problemas políticos también. Hay que recordar además que Evo Morales viene de perder un referéndum el 21 de febrero, que es la primera elección que pierde en 10 años para la posibilidad de ser reelegido después del 2019, con lo cual el gobierno políticamente está en una situación más débil y este conflicto que hablamos antes le pega en ese momento. A eso se suma que empieza a haber menos recursos en el Estado. Por ahora lo van piloteando porque tiene muchas reservas. Evo juntó el 50% del Producto Bruto Interno del país en reservas, que eso nadie tiene en ese porcentaje en América Latina, y eso le da un cierto margen de maniobra, pero Bolivia sigue dependiendo del gas, del petróleo, de la minería, entonces va a ser afectado, hay que ver cómo procesa esa crisis. Según el Banco Mundial, el aterrizaje va a ser más suave por esos recursos, pero no es solo un tema económico. Evo hizo de la idea de que él podía evitar la crisis el eje total de su discurso político, con lo cual, si se empieza a ver que eso no es así en un contexto de desgaste, puede ser complicado en los próximos 2 años, por ejemplo, si los precios siguen igual que hoy. Pablo, la última ya, y es simplemente una curiosidad en realidad, porque durante el fin de semana estuve leyendo tu columna sobre Gene Sharp ahí en La Nación. De hecho, le decimos a la audiencia, para quien no leyó la nota, la verdad es muy interesante. Vos haces un recorrido, digamos, por la trayectoria de este filósofo, pensador, que es considerado un poco el ideólogo de muchas de las revoluciones o golpes, depende de los puntos de vista, que se dieron en diferentes partes del mundo. Hablamos, por ejemplo, de las revoluciones de colores en Europa, pero también de las estrategias, entre otros, de los movimientos de derecha aquí en América Latina, entre ellos el venezolano, por ejemplo, que según el gobierno de Chávez primero y Maduro después, se inspiró justamente en la idea de golpe blando, golpe suave, que lleva adelante Gene Sharp como filósofo desde los años 90. Y que algunos lo vinculan inclusive con los intereses norteamericanos en la región. Me gustó mucho tu nota. Lo que sí me pareció, como para dialogar ahora muy rápidamente nada más y preguntarte a vos, sí me dio la sensación de que se podría concluir a raíz de lo que vos escribís, que Gene Sharp en realidad lo que intenta hacer es desestabilizar, o lo que quiere, o el manual que le escribe tiene como objetivo desestabilizar de alguna manera gobiernos, pero sin una ideología bien clara que está detrás a lo que él pregona, digamos. Él no se puede decir que es un liberal, un socialista o lo que fuera, ¿o me equivoco? Sí, posiblemente él sea un liberal democrático, digamos. Siempre la tensión entre cómo el discurso de la democracia puede servir o no a Estados Unidos. Él escribió un libro que hoy es muy demonizado, que se llama De la democracia a la dictadura, uh-huh. Que en mi opinión es demonizado en exceso, porque hay muchas notas, dicen ahí está el manual para desestabilizar a los gobiernos. Básicamente ese libro lo que da es como una especie de receta para volver más efectivas ciertas movilizaciones no violentas. Lo cierto es que ese libro se puede usar para cualquier cosa porque está en internet. Entonces me parece que desde América Latina muchas veces en los últimos años se lo volvió como la figura del golpe blando, etcétera, y se le llama golpe blando un poco a cualquier cosa. De hecho Evo Morales está hablando de golpe ahora por lo de los mineros, y sería muy difícil sostener que ese conflicto fue parte de una estrategia golpista. Ahora, obviamente, si cualquier cosa que debilita un gobierno es un golpe, es otra definición, ¿no?, de golpe. Entonces yo creo que el discurso de él puede ser, su estrategia que puede ser funcional a Estados Unidos en ciertos contextos, pero me parece que no necesariamente es una estrategia articulada en relación a la CIA u otras instituciones, ¿no? Me parece que es un poco más general. Yo creo que él sí es una especie de demócrata. El tema de su discurso en todo caso es que habla de la democracia solo en un sentido político y no quizá no complejiza suficientemente lo que podríamos discutir en relación a la democracia, en relación a la geopolítica, a las fuerzas en pugna, otras cosas, ¿no? Pero por eso es la complejidad, ¿no?, de su figura, ¿no?, entre una especie de libertario y un agente del imperialismo, ¿no? Claro. Que juega en las dos imágenes, está un poco su figura hoy en la tensión entre esas dos cosas, ¿no? Claro. Pablo, te agradezco muchísimo por el contacto y por esta charla. Y nada, les decimos a todos los que nos están escuchando de leer estas últimas dos notas que citamos, la que apareció en Nueva Sociedad y la que apareció en el diario La Nación, con respecto, por un lado, a Bolivia, que es el tema que quizás más nos interesa aquí, y por el otro lado, esta figura tan problemática, o por lo menos que genera algún tipo de debate, que es la de Gene Sharp. Pablo, te agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablábamos entonces con Pablo Stefanoni, quien es periodista y como habrán escuchado, un tipo bastante preparado con respecto a lo que es la política latinoamericana y la situación especialmente en Bolivia. Él prácticamente desde el año 2012 que está, como decíamos recién con él, viajando permanentemente, viviendo a mitad de camino entre La Paz y Buenos Aires. Y bueno, un tipo que la verdad nos sirve de mucho para poder entender un poco la situación que se vive en este momento con respecto al gobierno de Evo Morales, gobierno que a pesar de las críticas que llueven prácticamente de buena parte del arco político de la derecha, inclusive por parte de sectores que se profesan como liberales o sostenedores de un cierto camino político-económico para América Latina, también están lloviendo una serie de elogios con respecto a lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia. Fue tapa de El Economist, para dar una idea, digamos que es un poco la voz del liberismo un poquito más progresista de la City de Londres. Ha sido también elogiado por Foreign Affairs, que es una revista internacional que se dedica justamente a las relaciones internacionales, vinculada también a sectores, a los think tank, como se le dice, ¿no?, a los grupos de pensamiento ligados a la diplomacia norteamericana. Es decir, la verdad, una situación en Bolivia muy particular desde el punto de vista geopolítico, pero también con una serie de contradicciones internas muy importantes, debidas, según dice justamente Pablo, y en buena parte podemos suscribir a esta tradición que tiene la política y la sociedad boliviana de ejercer de alguna manera la ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos y sociales de una manera fuertemente corporativa. Nosotros nos vamos a Bolivia también con la música, en este caso a escuchar un poco de reggae rock boliviano con Lucas, canción de Resumen Paseño. Solo tú puedes escapar. Solo tú. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. La semana pasada no hicimos a tiempo a comentar esta pequeña historia que tiene que ver con dos inmigrantes anarquistas italianos. Se trata de Sacco y Vanzetti, dos personajes que han pasado a la historia justamente por haber sido ejecutados un 23 de agosto de 1927 en los Estados Unidos, acusados de robo y homicidio que nunca cometieron en su vida. Sacco y Vanzetti fueron ejecutados por anarquistas y fueron ejecutados por inmigrantes. Miren cómo se repite la historia. Y sobre esa historia también se han construido leyendas y canciones, como la que vamos a escuchar a continuación. Woody Gruti con Two Good Men. Did you hear the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a peddling man, pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. They left me here to sing this song. Sacco's born across the sea, somewhere over in Italy. Vanzetti born, appearance fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco's wife, 3 children had. Sacco was a family man. Vanzetti was a dreaming man. His book was always in his hands. Sacco earned his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti spoke both day and night, told the workers how to fight. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. 2 clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman, Adams, Williams, Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Vanzetti docked in 1908, slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric chair he dies. All you people ought to be like me and work like Sacco and Vanzetti, and every day find ways to fight on the union side for the workers' rights. Well, I ain't got time to tell this tale. The Dixon Bulls are on my trail. But I'll remember these two good men that died to show me how to live. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. All you people in Swasso's Lane, sing the song and sing it plain. All you folks that's coming along, jump in with me and sing this song. It's two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Esto pasa en Radionauta. Estamos hablando de víctimas, de curas, que le escribieron cartas a Francisco pidiéndole ayuda, ¿no? Él no contestó a ninguna víctima argentina. Me parece que tiene que ver un poco con el contexto que vivimos y, bueno, que acá sabemos quién es, ¿no? Tampoco contestó antes, digamos, tampoco dio respuesta como arzobispo. No deja de ser una institución arcaica y demuestra a través de estas normas legales y de estos procesos, funciona desde un oscurantismo total, ¿no? Donde las víctimas no reciben asistencia, no pueden acceder al proceso de investigación. Los obispos no están obligados a hacer la denuncia ante los tribunales civiles cuando se enteran de una denuncia por abuso. Lo que muestran es esta cuestión del oscurantismo y del encubrimiento, ¿no? Y de la soledad básicamente en las que están las víctimas. Las voces de las víctimas están haciendo oír, es todo un dato, ¿no? De cómo este tema viene avanzando y se viene instalando un poco en la agenda pública. Radionauta, sonido disonante. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Cuatro cinco uno seis nueve uno siete, 451-6917 es el número de teléfono que tiene Radionauta FM, al que pueden llamar para dejar su mensaje al Lombelico del Mundo, preguntar por algún tema que quieran charlar, que quieran discutir, dar su impresión, pedir alguna música para escuchar aquí en esta tarde lluviosa de la ciudad de La Plata, y 221-670-5190 es el WhatsApp que tiene justamente Radionauta para poder comunicarse también y darnos su opinión acerca de lo que estamos haciendo aquí en el Lombelico del Mundo. Vamos a estar hasta las 17 horas dando una vuelta por las noticias internacionales de este día 29 de agosto, y como les decíamos, tenemos un programa estrictamente o profundamente latinoamericano, porque son la mayoría de las noticias y de los temas de los cuales vamos a estar charlando durante estas dos horas, tienen que ver justamente con América Latina, pero no nos olvidamos de lo que viene sucediendo en otros lugares del mundo. Vamos a hacer una pequeña digresión ahora para charlar un poquito de lo que tiene que ver con España y la situación que se ha dado luego de una segunda ronda electoral llevada adelante el pasado 26 de junio y que ha dado como resultado prácticamente la misma situación que la primera del 20 de diciembre. A ver, para quienes se hayan quedado un poquito atrás. Recordemos, España, en España para formar gobierno se necesita tener la mayoría adentro del Parlamento. El 20 de diciembre se hicieron las elecciones y por primera vez ningún partido político logró obtener los 176 parlamentarios necesarios para poder formar un nuevo gobierno, ni siquiera Mariano Rajoy, quien es el jefe de gobierno saliente. Es por eso que hubo que repetir las elecciones para poder establecer que la mayoría, sí, adentro del Parlamento, por parte de algún partido o coalición. Se volvieron a repetir las elecciones el pasado 26 de junio y otra vez ninguno de los partidos logró llegar a los 176 votos necesarios para poder obtener el mandato para jefe de gobierno. La situación, ¿cuál es? Que mañana se va a volver a repetir lo que los españoles llaman la votación de investidura, es decir, se va a presentar el líder del partido que obtuvo la mayoría de los votos adentro en las últimas elecciones, que sin embargo no es la mayoría parlamentaria, sino la mayor cantidad de votos, estamos hablando de Mariano Rajoy, que logró obtener el apoyo de la cuarta fuerza de las últimas elecciones, estamos hablando de Ciudadanos. Juntos, Ciudadanos y el PP, que es el partido de Rajoy, obtienen 170 votos. Y para poder ser encargado de formar un nuevo gobierno, Rajoy necesita o 6 votos más para poder llegar a la mayoría parlamentaria de los 176, o que 11 parlamentarios de la oposición se abstengan de votar en la elección y de esa manera podría ser consagrado como jefe de gobierno por mayoría simple 48 horas después que la primera votación. La situación, para resumir, es que no parecería haber una investidura de un nuevo jefe de gobierno en España, lo cual sería realmente una situación muy crítica y que se daría por primera vez en la historia española. Mañana Rajoy se apresta a presentarse para perder adentro del Parlamento español en este intento de formar un nuevo gobierno. En el día de hoy, hace nada más que una hora, dos horas, terminó una reunión entre Rajoy y Sánchez, que es el líder del PSOE, del Partido Socialista Obrero de España, a donde intentaron llegar a algún tipo de acuerdo político que permitiera al PSOE o abstenerse o darle los votos necesarios a Rajoy para obtener la investidura. No sucedió. No solamente eso, sino que el líder del Partido Socialista medio que se mofó, se rió un poco de Rajoy en la conferencia de prensa que dio a la salida de la reunión, con lo cual Rajoy se encamina hacia un nuevo fracaso desde el punto de vista político y cosa que podría llegar a desatar un nuevo turno electoral, un tercer turno electoral que el mismo Rajoy dijo que para España sería catastrófico llegar a una tercera elección. Recordemos que prácticamente desde diciembre España está sin gobierno, ¿sí? No tiene gobierno. Y la cosa que es de lo más absurda es que la semana que viene va a haber, a partir del 2 de diciembre, del 2 de septiembre, perdón, se va a dar en China una nueva reunión del G20. ¿Sí? El G20 es este grupo liderado por las 20 economías más industrializadas del mundo que en la práctica intentan proponer una vía al desarrollo para el resto de las economías mundiales. Bueno, en el G20 España está representada, así como lo está Argentina. ¿Cuál es el problema? Que España va a estar representada por un gobierno que en la práctica, desde el punto de vista político, no tiene la posibilidad de ejercer la gobernanza, no tiene la posibilidad de llevar adelante ante las reformas necesarias para que efectivamente el poder ejecutivo sea lo que se define, ¿no? Un poder que ejecuta, ¿no? Una política para el país. Bueno, España se encuentra en esta situación y puede llegar a prolongarse este gran problema para el pueblo español. Vamos a ver qué es lo que sucede, y mientras tanto nosotros también nos mofamos un poquitito de la situación de los españoles a través de la música. Vamos a escuchar un tema de una cantante pop, por decirlo de alguna manera, una cantante bastante comercial que se llama Amaral, que escribió y publicó un tema cuyo video es realmente recomendable, muy simpático, ¿sí? Y la canción se llama Ratonera, y ustedes, si van a buscar el video, se van a dar cuenta de cómo la canción es extremadamente sarcástica hacia lo que los españoles han llamado la casta, es decir, aquella parte de la política que está enquistada en las instituciones españolas desde hace más de 20 años, que tiene privilegios, que tiene inclusive una serie de ajevolaciones, de ayudas por parte del Estado, y que toman las decisiones y que sin embargo han demostrado ser de los más inútiles en el poder madrileño. Vamos a escuchar a Amaral con Ratonera en esta situación de impas del gobierno español. Si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. En el día de ayer, en Colombia, arrancó lo que es por primera vez un primer paso hacia la paz definitiva del país. Esto es debido principalmente a la decisión por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, de llevar adelante un alto al fuego definitivo a partir de la medianoche del día de ayer, es decir, la madrugada del día de hoy. Por primera vez, luego de más de 50 años, Colombia arrancó su día en paz, con los fusiles de ambos bandos callados. Para entender la envergadura de la decisión que se ha tomado en La Habana y que deberá ser refrendada luego a través de un plebiscito popular a partir de octubre, estamos en comunicación con el historiador y profesor universitario, el señor Rigoberto Rueda. Rigoberto, ¿me escucha? Bien, sí, me escucho. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Profesor, como primer cuestión quisiera preguntarle qué significa para Colombia haberse despertado en el día de hoy por primera vez en un día de paz por parte de ambos bandos, o por lo menos por ahora sigue manteniéndose una paz entre ambos bandos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Yo creo que es un elemento histórico, es muy importante. Creo que sirve para ubicar un poco el contexto que los procesos de diálogo y negociación política del conflicto pueden remitirse al menos a los años 80 del siglo pasado, de manera que se tiene una dilatada experiencia y un acumulado en este tema de la negociación política. Claro, el Estado y las insurgencias han aprendido de estos procesos, y yo creo que parte del éxito de este proceso es ese acumulado. Al menos desde el año 84 podemos hablar en Colombia de negociación. Por un lado, esta, la más inmediata entre el gobierno y las FARC, comenzó además en 2012. 4 años formales antecedidos de 2 años de negociación anterior, previa y secreta, de manera que estamos hablando de un proceso sólido y con aprendizajes previos. Ese por un lado, y sin duda es para el país muy importante. No significa, nadie en el país es tan ingenuo como para entender que significa un fin absoluto de la violencia, pero sí que es el cese bilateral y definitivo entre las FARC y el gobierno es un paso muy importante y de las noticias más importantes de los últimos años en el país. Ahora, profesor, una cosa que queda pendiente, sin embargo, por lo visto o por lo que hemos podido leer a partir de la prensa colombiana, sobre todo, es el diálogo con la otra gran insurgencia que existe en Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, que inclusive en los últimos días salió con mucha fuerza a culpar el gobierno de Santos de estar interrumpiendo los diálogos de paz con esa otra insurgencia. ¿Cuál es la situación en ese sentido, o por lo menos qué impresión se tiene allí en Colombia con respecto a este otro proceso que por ahora parece estar trunco? Esa es la palabra, ¿no? La idea es de que está trunco, de que no se adelanta. Hay preocupación porque se entiende que no sería una paz absoluta, completa con las insurgencias. El mantenimiento de una insurgencia y de su presencia territorial en zonas que son comunes a los territorios donde han estado las FARC también es una preocupación, porque la preocupación por un lado es que se pueda utilizar esa presencia como una excusa para la acción, sobre todo del paramilitarismo que sigue en este país vigente y de manera pues bastante extendida en el territorio. Entonces, en principio es la preocupación de que no es una paz total. Claramente el gobierno nacional da al ELN, ha sido histórico en los procesos de negociación, un trato de guerrilla de segunda, en términos de que su capacidad de fuego, su presencia territorial, el número de sus combatientes es menor. Y siempre ha estado el ELN en la tragedia de estar a la sombra de un proceso mayor, ¿no? Eso ha venido ocurriendo al menos desde el año 99, cuando 1999, cuando comenzó el proceso de zona de despeje en el sector del Caguán, al sur del país, y luego comenzó una negociación también del gobierno de Andrés Pastrana con el ELN. Pero siempre ha sido un elemento como secundario en el tratamiento del Estado. Lo que significa es que, pues, claramente es un avance la negociación y la declaración que hoy comienza a tener vigencia de cese bilateral, pero que no se trata de un proceso completo. Sí, inclusive cuando fue la desmovilización del M-19 daba un poco la idea, ¿no? De que en realidad lo que se buscaba era llegar de alguna manera a una paz con o a una desmovilización en realidad de quienes entendía era el equipo que jugaba en primera en el ámbito de la insurgencia, que siempre fue las FARC. Y en ese sentido usted también nombraba una fecha, si no me equivoco, la de 1985 y aquellas primeras negociaciones de paz que terminaron con un acuerdo que dio vida a la Unión Patriótica y este partido de izquierda que devenía, ¿no?, de diferentes movimientos, inclusive de los desmovilizados de las FARC, que terminó en uno de los eventos más sangrientos de la historia de Colombia. Estamos hablando justamente del asesinato sistemático de militantes a partir de 1985. Según usted, ¿qué es lo que diferencia aquel proceso de el que se está llevando adelante en este momento? Es decir, ¿cuáles garantías existen para aquellos que dejen las armas de que no se vuelva a repetir lo que sucedió a partir de 1985 con los militantes de la Unión Patriótica? Bueno, Federico, yo no sé si estoy hablando con el puro deseo, pero cualquiera esperaría que ese proceso no se repita. Sí hay diferencias que auguran una situación diferente ante una eventual organización política, que todavía no se conoce su nombre ni sus características, en la cual las FARC, pues, harían el tránsito a la acción política legal. Eso está por verse, sin embargo, claro, siempre asalta esa duda, y creo que las diferencias están un poco en la misma carácter de esta negociación, una negociación política con una agenda mucho más clara, con 30 años de diferencia y de aprendizaje, en la que apareció o estuvo representado el sector militar, y donde, dijéramos, la fuerza de la política militar y económica del paramilitarismo es distinta, no se ha acabado, sigue teniendo una expresión política y militar importante, pero en los años 80 el genocidio de la Unión Patriótica resultó de una convergencia entre élites, políticas regionales, sectores de las Fuerzas Armadas y estas estructuras paramilitares. En buena medida esa ecuación ya no se mantiene con la misma solidez. Ayer escuchamos un discurso muy claro del comandante de las fuerzas militares, sí, indicándole a sus tropas efectivamente que se tenían que garantizar los acuerdos, que se tenía que tener una disposición, digamos, con los acuerdos de paz y con lo acordado, de manera que hoy tenemos un escenario un tanto distinto. No está garantizado, pero esperemos que sí, efectivamente, sea una situación distinta y un tratamiento distinto a las organizaciones políticas actuales, al movimiento social y popular y al movimiento que vayan a crear las FARC. Eso justamente le quería preguntar. Yo sé que usted está muy cercano, por así decirlo, al movimiento popular colombiano, así como a los diferentes movimientos que son referencia para las víctimas, los desplazados, y quería preguntarle justamente cuál es, según usted, la reacción que puede tener el campo popular colombiano frente a esta nueva incursión por parte de las FARC en la política, y qué relaciones se pueden llegar a tejer inclusive con un nuevo campo popular que surge, o una nueva izquierda que surge a partir de todo esto. Sí, efectivamente, hay un entendimiento que tienen las organizaciones sociales y que las FARC predicó en su momento también desde La Habana, ¿no? Y es: la revolución social no se hace en los escritorios. Y en ese sentido, lo que significan los acuerdos, la negociación, el cese del conflicto por la vía política es, desde el punto de vista del movimiento social y popular, las condiciones, un nuevo escenario para seguir trabajando por las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales en este país, para plantearse de nuevo, y eso es un aspecto positivo que tienen los acuerdos y la negociación en conjunto, para plantearse la posibilidad de reinventar el país. Y en ese sentido tiene un amplio campo de trabajo el movimiento social y popular y los movimientos políticos de izquierda. Lo que uno esperaría sería una tendencia hacia la confluencia de todas estas fuerzas y de la configuración de un más robusto polo popular. Ahí tenemos de todas maneras el límite de que, en tanto el ELN no participe en las negociaciones, ahí hay un sector también muy importante que queda por fuera de estos procesos de unidad, que no son ahora, pues, no son una realidad, pero lo que se crea es un escenario hacia fortalecer y renovar una izquierda que tenga alguna capacidad, que esperemos no sea solo electoral, ¿no? Que es el problema que a veces existe, ¿no? Volcar todos los esfuerzos del movimiento social y popular hacia la estrategia electoral no sería, en mi criterio por lo menos, no sería pues suficiente, ¿no? Tiene que ser un escenario nuevo para fortalecer ese movimiento social y popular, los procesos organizativos locales y de base, creo yo. Profesor, la última pregunta, y ya lo dejo tranquilo. Quería preguntarle acerca de el otro lado, el que representa hoy el gobierno y la política tradicional en su más variada representación, es decir, el santismo, por ponerle un nombre, y el uribismo, por el otro lado, que se han convertido en las dos fuerzas políticas principales de aquella política que nosotros le decimos un poco, ¿no?, de palacio, la política burocrática, la política más clásica, ¿sí?, que tiene hoy Colombia. Yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia cubriendo las elecciones de 2014, y una de las cosas que más me llamó la atención fue la propensión con la cual un sector muy vasto del progresismo colombiano salió efectivamente a votar en favor de Santos para llevar adelante en la práctica esta negociación de paz en La Habana y garantizar su conclusión. Hemos visto cómo el uribismo, por el otro lado, salió con todo, ¿no?, en una campaña en contra de el proceso de paz que se gestó en La Habana. Ahora, lo que cabe ahora preguntarse es cómo queda el señor Santos luego de todo esto, porque muchos ya están hablando, digamos, de una presidencia histórica para Colombia por parte del presidente Santos, que termina siendo un poco una suerte de líder de la paz, cuando sabemos perfectamente que su origen no es exactamente ese. ¿Qué evaluación hace usted con respecto a estos últimos años de la historia colombiana y el rol que puede llegar a tener el señor Juan Manuel Santos en todo esto? Bueno, el tema con el presidente actual, que estamos, recordemos que es su segundo mandato de gobierno, aquí los periodos de gobierno presidencial son de 4 años, está en la mitad de su segundo periodo, nos ofrece, pues, dijéramos, muy pocas diferencias, más bien muchísimas continuidades con el modelo económico anterior, con el modelo que Álvaro Uribe había ya impulsado para el país, extractivista, muy centrado básicamente en el tema de minerales, de minería, bueno, todos estos megaproyectos de inversión. De manera que en términos del modelo económico no hay diferencias, pero yo creo que sí es importante y es útil reconocer las distancias que tienen ambos sectores de la política tradicional y del establecimiento, porque en el conjunto lo representan esos dos sectores. El problema no es solo de estilo, yo creo que el presidente Uribe y ahora senador Uribe representa en realidad un sector muy importante de propietarios de la tierra, de sectores muy tradicionales, terratenientes y de la política local regional, que tuvieron un gran impulso en los años 80 con la economía del narcotráfico. De manera que ese impulso económico y social se expresó políticamente en estos movimientos que resultaron ahora alrededor de lo que se llama Centro Democrático y bajo el liderazgo de este señor, de este personaje. Ellos tienen un comprometimiento no solo en el desarrollo de la guerra, sino en su oposición histórica a la negociación política del conflicto. Representan el sector más reticente a la ampliación de la comunidad política nacional. Representan el sector más interesado en que no haya competencia política y un sector popular fuerte, organizado y con capacidad de disputar un poco en lo electoral también algo de su poder. Como eso fue tan importante, todo este tema del narcotráfico y estas economías ilegales, pues ellos mantienen una preeminencia económica y social regional importante y una expresión política que de todas maneras no puede despreciarse. En efecto, Santos hace su segundo mandato con el apoyo de un sector muy importante de lo que en general, como usted dijo, se llamaría progresismo, y que fue definitivo para su elección. Un matiz que yo precisaría es que desde el campo popular no se votó por Santos. Estamos en la tragedia de tener que votar es contra el más peor, ¿no? Entonces, la segunda elección de Santos significó fue votar contra el proyecto de la derecha narco-paramilitar y por la negociación política, más que por Santos. Y eso se expresa un poco en su popularidad muy decaída y realmente porque el modelo presidencial en Colombia sigue siendo muy, muy, muy ejecutivo, ¿no es cierto? Muy presidencialista, efectivamente, que sea redundante allí. Y se sostiene es por la alianza de partidos que tiene en el Congreso. Entonces, sí es diferente, representan dos sectores sociales, económicos distintos, no tienen contradicciones fundamentales, desde luego, ambos sectores convergen en el modelo económico que es antinacional y obviamente expoliador de las riquezas del país. Pero en materia del tratamiento a la al conflicto sí hay una diferencia importante y creo que esa sí hay que destacarla, ¿no? No perderla de vista, pues. Profesor, le agradezco muchísimo por esta comunicación con Radionauta. No es la primera vez que hablamos, si no me equivoco, así que agradezco doblemente su disponibilidad para poder charlar con nosotros acerca de todos estos temas. Realmente necesitamos de alguien que esté allá y que sobre todo tenga una visión tan amplia y tan segura de lo que viene sucediendo como para poder entender un poquito más nosotros también. Así que nada, lo invitamos a mantener el contacto nuevamente y en las próximas semanas a volver a comunicarnos porque vamos a estar haciendo un seguimiento de todo esto. Muchas gracias, sí, yo creo que el proceso merece el seguimiento. No tenemos nada garantizado, pero es una oportunidad muy importante para el país. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Adiós. Hablábamos entonces con el profesor Rigoberto Rueda, quien es uno de los docentes universitarios e historiadores más conocidos allí en Bogotá acerca del trabajo que él hace sobre la historia del conflicto armado allí en Colombia. Recordemos desde 1956 que el ELN y las FARC han decidido tomar las armas para tratar de cambiar un sistema político histórico injusto y que venía realmente llevando una serie de problemas muy, pero muy profundos hacia el campesinado y los obreros allí en Colombia. Y no obstante eso, muchísimas personas y movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones a lo largo y a lo ancho de Colombia y de América Latina también han luchado para que las FARC y el ELN pudieran llegar a un momento en el cual dejaran las armas como el momento que se está viviendo en este momento, aunque sea una de las dos insurgencias decidió efectivamente entrar en un proceso de dejación de armas, solo y exclusivamente luego de haber negociado algunas de los puntos que los llevaron en su momento también a llevar adelante una guerrilla, ¿no? Allí en Colombia. Es decir, se discutió acerca de la situación del campesinado y de la tierra en uno de los puntos discutidos allí en la mesa de La Habana, acerca de los cultivos ilícitos y el tratamiento que el ejército da a los campesinos que viven de la producción de coca en Colombia. No se trata de narcotraficantes, se trata de campesinos que simplemente producen aquella hoja para poder sobrevivir, así como se ha charlado de la situación social de los grupos indígenas en Colombia. Bueno, todo eso es parte de la negociación que desde 2012 en La Habana se lleva adelante entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha llegado a su fin. A partir de hoy se dejan las armas, ambos bandos se comprometen a un cese al fuego definitivo y el 2 de octubre próximo habrá un referéndum, quizás uno de los momentos más importantes de la historia de Colombia, en el cual el 13% de la población como mínimo tiene que llegar a decir que sí a los acuerdos firmados entre ambos bandos allí en La Habana. De realizarse efectivamente y positivamente este referéndum, automáticamente los acuerdos de La Habana entrarán en vigor y empezará la dejación de armas definitiva, es decir, las zonas en las cuales se ha acordado que las FARC irán a dejar las armas empezarán a funcionar durante un periodo de 180 días y luego todos los desmovilizados y todas las desmovilizadas podrán volver a su vida civil e inclusive a la participación política en Colombia. Se trata de miles y miles de personas. Por esto es una de las noticias más importantes de los últimos años en América Latina. En Lombelico del Mundo vamos a estar obviamente dándole una cobertura sí muy amplia, como lo venimos haciendo prácticamente desde el comienzo de las negociaciones de paz de La Habana. Recuerdo que fue uno de los primeros temas que empezamos a seguir muy de cerca cuando arrancó la primera temporada de Lombelico del Mundo. Nosotros ahora nos vamos a ir en cambio a una pausa musical. Ustedes saben que cuando se generan este tipo de situaciones a donde se moviliza con mucha fuerza los ánimos de millones de personas, la música también muchas veces acompaña y se hacen iniciativas colectivas entre diferentes cantantes, diferentes grupos, justamente tendientes a dejar un mensaje en aquella sociedad que está profundamente conmovida por algo que está aconteciendo en su país. Bueno, cantantes colombianos provenientes de todas las regiones y las diversas regiones del país decidieron juntarse en una sola canción, justamente pidiendo a todos los colombianos que el próximo 2 de octubre vayan y voten que sí al plebiscito sobre el fin del conflicto en Colombia. Hay de todo, ¿sí? Desde Juanes, pasando por Herencia de Timbuktu, todos los cantantes colombianos que a ustedes se le ocurra, bueno, están en esta canción que se llama Soy Colombia. Canta mi tambor. Que estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, el momento en que dejamos. a desistir. Ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos toda libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar. Recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Sabemos muy bien que lo que están escuchando no es la música que solemos escuchar en Lombelico del Mundo, pero tiene una historieta bastante interesante. Esto que están escuchando está en coreano, se llama K-pop, que es el pop de Corea del Sur. A ver, levanta un poquito la música. 광기를 감추지 못하게 해. 남자들의 품위, 여자들의 가치, 유머를 자신감이 불만해. 난 Ahora, ustedes imagínense que a eso de las 9 de la mañana durante un año entero, todos los días, los despierten con esta música a todo lo que da, ¿sí? A todo lo que da. Obviamente, quienes han sido víctimas de este tipo de ataques ya no podían más, porque la música, además de ser bastante fea, se daba a una música, a un nivel de audio, a un nivel de volumen realmente insoportable. ¿Quiénes eran los que tenían que sufrir esto? Bueno, los vecinos de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur decidió, a partir del año pasado, a empezar una serie de ataques propagandísticos en contra de Corea del Norte, poniendo una serie de cajas de música a todo volumen con toda la tecnología que tiene Corea del Sur. Hizo paredes de cajas de música a través de las cuales enviaba este tema todos los días a los norcoreanos para demostrarles que en Corea del Sur eran más modernos, más libres, que se podía escuchar toda la música que querían, mientras en Corea del Norte estaban obligados a escuchar solamente la música tradicional que había sido de alguna manera permitida por el Partido Comunista de Corea del Norte. Bueno, esto inclusive provocó una serie de refriegas terribles. Los coreanos del norte, frente a la provocación permanente de la música de los coreanos del sur, en la frontera que hicieron, empezaron a disparar contra las cajas de música que ponía Corea del Sur, a lo cual respondían los disparos de los soldados de Corea del Sur, y ahí empezaba una balacera cada 2x3 entre coreanos del norte y coreanos del sur a causa de esta música pop que estamos escuchando. Bueno, a partir de la semana pasada volvieron a instalar la música luego de que Corea del Norte volvió con los ensayos misilísticos en los mares de Corea del Sur, con una serie de ensayos. Enviaron misiles que pueden llegar desde Corea del Norte hasta Japón, para dar una idea, para comprobar, ¿no?, la fuerza que tienen. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Corea del Sur? Por parte de las autoridades de Seúl, levantaron el volumen y le hicieron escuchar esto. disonancia que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Esto pasa en Radionauta. Nos dimos la oportunidad de soñar que podíamos tener una radio, que podíamos tener un medio comunitario, un medio en el barrio. La radio es un centro comunitario, es un club solidario, es un merendero, es una murga donde ensaya y también se hace radio. Nosotros queremos ser legales, no queremos ser simplemente clandestinos, como ellos nos llaman, ni queremos que nos prohíban el aire. Nuestra voz tiene que salir. Tenemos derecho a poder dar nuestras opiniones, dar nuestros pensamientos. No queremos que nos cierren nuestra radio, no queremos que nos lleven nuestros equipos, porque entendemos que quieren callarnos a nosotros, a los medios barriales, y este es un comienzo, porque es un acta formal donde lo que están planteando es que somos clandestinos y que tenemos prohibido el aire. Entonces por eso nosotros decimos que nuestra voz no es un delito y no nos van a callar. Soliverdeblogspot.com, ahí también estamos jugando. No nos van a cerrar, no nos van a callar. Radionauta, sonido disonante. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Un placer saludarlo, Ignacio Arechaga. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico. ¿Todo tranqui? Bien, muy bien. Acá con un poco pasado por agua, con esta leve llovizna que sucedió aquí en la ciudad de La Plata. Sí, no, yo vine en bicicleta y me estoy arrepintiendo realmente. Pero bueno, ya no nos va a tocar volver para casa. Esperemos que no llueva. Nos queda media hora todavía del Ombelico del Mundo, un poquito más porque quizás nos estiremos unos minutitos porque tenemos todavía un par de cositas para proponerles, una de las cuales tiene que ver con la actualidad de Paraguay, ¿o no? Así es, porque bueno, el sábado sucedió un hecho que conmovió a toda la sociedad paraguaya. Particularmente ocurrió que bueno, fueron asesinados 8 militares de la Fuerza de Tarea Conjuntas. Esto sucedió en Arroyito, es un pueblo casi ciudad del departamento de Concepción. El sábado a la mañana salían los 8 militares en un camión y fueron emboscados apenas salían del asentamiento Núcleo 6, donde bueno, trabajan ellos. Fueron emboscados con un explosivo, de detonación a distancia que frenó el camión. Aparecieron los victimarios, asesinaron en principio a los 6 que estaban atrás en la cúpula del camión y luego a los 2 que estaban en la cabina, que en principio se pudieron bajar y esconderse. Bueno, también los alcanzaron y los remataron. Ahora, tengo entendido, por lo menos la prensa paraguaya e inclusive la prensa de aquí de la República Argentina, hablaba de un atentado perpetrado por el ejército del pueblo paraguayo. ¿Esto qué pudiste averiguar, qué pudiste encontrar con respecto a eso? Bueno, en principio, cada vez que hay un atentado de este tipo, se habla del ejército del pueblo paraguayo. Este atentado igualmente es uno de los más grandes que hubo en toda la historia del Paraguay y de que se habla del ejército del pueblo paraguayo. Concretamente hoy, al día de hoy, no hay pruebas al respecto. Ajá. No están identificados ningún tipo de autor. Se habla del ejército del pueblo paraguayo porque es el ministro del Interior, Rafael Vargas, quien primero salió a hablar a los medios locales diciendo que la emboscada se produce en una zona de influencia del EPP. El EPP, recordemos, sería una suerte de autodenominada guerrilla sobre la cual hay realmente serias dudas, ¿sí? A nivel de línea política, a nivel de composición, a nivel de objetivos. Es una organización de la cual no se conoce mucho, ¿sí? Y que se autoproclama justamente Ejército del Pueblo Paraguayo, que lleva adelante una serie de acciones desde hace cuánto, unos 7-8 años. Y difiere de cuando arrancaron. Hoy en día se habla, bueno, desde 2004 que existe el Ejército del Pueblo Paraguayo, hablando en relación a lo que fueron el asesinato, el secuestro de Cecilia Cubas, sí, la hija del presidente Cubas Grau, por el cual están presos 6 campesinos. Ese juicio fue totalmente injusto, no aportó ninguna prueba, les dieron 35 años a los 6 campesinos, pero la única prueba fue un testigo que de hecho declaró que se había secuestrado a Cecilia y se había asesinado después de lo que dio la autopsia de cuando la habían matado. Es decir, que no revirtió ninguna prueba al respecto. Sin embargo, bueno, los 6 campesinos siguen en Tacumbú. El EPP, entonces, se empezó a hablar del EPP como un desprendimiento armado de Patria Libre, que era un partido político, una agrupación de izquierda, y siempre quedó ahí en la nebulosa una entelequia que no se sabía bien qué objetivos tenía, dónde actuaba, ni por qué, y muchos hablan al respecto, ¿no? Luego, en 2008, hicieron su primera aparición mediática con una emboscada de este tipo, pero a un asentamiento, a una estancia, y ese fue el primer índice y por lo menos mostrarse mediáticamente con una bandera del EPP. Después, si se habla de guerrilla, bueno, andan en territorios donde está lleno de paramilitares, de narcotraficantes, claro, de otro tipo de organizaciones, lejos de las organizaciones que se pueden decir revolucionarias o de acompañamiento al campesinado y demás. Y a la vez cabe aclarar que siempre se sirvieron de excusa para militarizar, claro, todo el territorio paraguayo. Y este no sería una excepción, al contrario. Y los datos están a la vista. Si pensamos, apenas asumió Horacio Cartes en agosto de 2013, a los 4 días de asumido Horacio Cartes, se produce un hecho semejante donde asesinan, en principio se habían dicho, a 4 peones de una estancia. Ajá. En Concepción, sino en Tacuatí, si no recuerdo mal. Después, bueno, se supo que en realidad eran personas armadas de seguridad de esa estancia. Lo concreto es que asesinan a estas 4 personas, a lo cual Horacio Cartes cambia las leyes de seguridad, quita el hecho de que el estado de excepción tenga que pasar por el poder legislativo, claro, y sea el poder ejecutivo quien pueda usar las Fuerzas Armadas para todo tipo de casos de seguridad interna. Eso fue apenas asumido el gobierno de Horacio Cartes. Y hoy en día se ve justamente lo que están criticando todos los diputados y senadores que hoy justamente se reunieron en sesión extraordinaria para hablar al respecto, es que, bueno, las medidas de Horacio Cartes en este sentido no concluyeron en nada. El EPP o este grupo que no se sabe todavía bien de qué se trata continúa haciendo sus fechorías y las Fuerzas Tarea Conjuntas, bueno, en definitiva, no sirvieron, por lo menos para el objetivo planteado de derribar al EPP. Sí sirvieron o sí se utilizaron para ir en contra de campesinos, para callar campesinos y para, de algún modo, sembrar miedo en la población de Concepción, San Pedro y donde más conflictividad en relación a la lucha por las tierras hay. En relación a eso, Rafael Filsola, del Partido Democrático Progresista, habló al respecto diciendo, bueno, nosotros ahora nos acusan a nosotros de ser brazo político del EPP, no dijeron exclusivamente Partido Democrático Progresista, pero bueno, daban a entender desde el gobierno que estarían ligados al EPP como un modo justamente de bastardear. Sí, el progresismo en general, digamos, es algo que sufre, ¿no? Las embestidas por parte del gobierno. Ah, ustedes son amigos de los del EPP, ustedes son amigos de los de Curuguatú, ustedes son amigos de... Y siempre, digamos, se le achaca, ¿no?, al progresismo, la izquierda, todo lo que tenga algún viso de popular, ¿no? Se le achaca ser amigo de terroristas, de todo tipo, bien de la derecha, ¿no? Concretamente hoy, en estas sesiones extraordinarias que se llevan a cabo en paralelo en el Senado de Diputados, el senador Carlos Núñez dijo concretamente: hay que quemarlos vivos a estos delincuentes en la plaza pública, en referencia a los del EPP, y se lamentó que Stroessner no viviera, porque dice es quien nos puede venir y darnos la paz hoy en día al Paraguay, concretamente, ¿no?, en referencia a lo que vos estabas diciendo. Pero sin embargo, bueno, lo más preocupante es esta idea justamente de ligar a la oposición política con estos circuitos, justamente para ir en desmedro y para fogocitarla, y que vienen a la vez en relación a que distintos senadores de la bancada del Partido Progresista Democrático venían intentando hacer audiencias en relación al accionar de las fuerzas de tarea conjuntas, porque, bueno, se viene gastando un montón de dinero al respecto, se invirtieron millones de dólares para estas fuerzas de tareas, no viene produciendo resultados, y a la vez encima produce toda esta situación de militarización del terreno, de bueno, avanzada contra los movimientos campesinos. Hacia eso, digamos, la respuesta fue lo que, si te parece, vamos a escuchar un poco lo que dijo Rafael Filisola. O sea, el lugar donde está el EPP es el camino también del narcotráfico y es el camino también del contrabando de cigarrillos. Y el cigarrillo de contrabando proviene fundamentalmente de empresas del presidente Carter. O sea, el lugar donde está el EPP es el camino también del narcotráfico y es... Ahí lo que decía en este audio, igual el diputado, tiene que ver con algo que hemos conocido, ¿no? Una serie de denuncias con respecto a el involucramiento de la familia y de las empresas de Cartes en el contrabando de cigarrillos, por ejemplo. En algún momento se habló inclusive de estupefacientes, de narcotráfico y todo lo demás, pero lo del cigarrillo efectivamente, ¿no?, está comprobado que de alguna manera avionetas pertenecientes a las empresas de Cartes inclusive fueron encontradas cargadas de cigarrillos de contrabando que iban, si no me equivoco, hacia el Brasil. En Brasil se dice que el 60% del tabaco ilegal brasileño pertenece a Tabesa S.A., que es la empresa de la cual es dueño Horacio Cartes. Bueno, haciendo un poco Rafael Filisola referencia, digamos, a qué rol y qué papel juega, ¿no?, Horacio Cartes en este sentido. Y también habló y se descargó sobre Vargas, el ministro del Interior, que, bueno, ya hay muchos pedidos de renuncia al respecto, que vamos a ver qué sucede, porque en caso contrario también incluso se rumoreó de la oportunidad o la, digamos, la displicencia de hacer un juicio político en contra de Cartes. Lo de Vargas es muy llamativo. Lo de Vargas es muy llamativo porque, como decía un amigo mío, de tantas estancias que existen en el país, en las dos estancias de Cartes cayeron cargamentos de cocaína. Y bueno, y de Vargas estaba vinculado a la Fiscalía Antidrogas en esa época. Y de Vargas después estuvo vinculado también en plena campaña electoral, estuvo al frente de la CENAP. Yo no sé si vos te acordás cuando cayeron cargamentos de droga también en estancias de políticos cercanos a Cartes. La CENAP se apresuró justamente, a decir que esos políticos no tenían nada que ver y que el responsable era un capataz que ya se había fugado del lugar. Da para pensar, ¿verdad? Da para pensar mucho. Ahora, yo te diría que no hay que perderse ni en lo que dice de Vargas, no hay que perder tiempo en lo que dice de Vargas, ni en lo que dice Zacarías Irún, ni... Esa es una comparsa que lo que está haciendo es generando cortina de humo. Acá hay una situación muy clara. Hay un responsable de la seguridad del país, que es el presidente de la República. El presidente de la República, con la ley que crea la FTC, aparte se puso en primera línea de mando directo en todo lo que hace a las operaciones que en el norte contra el EPP. Entonces es el responsable directo del fracaso que hay en materia de lucha contra el EPP. A ver, si bien entendí, se trataría de una situación por el estilo. Matan a un grupo de soldados, atacan, emboscan a un grupo de soldados, matan a 6, dijimos. A ocho soldados. El ministro del Interior automáticamente dice que fue el EPP. Sin embargo, también vincula a grupos progresistas con el EPP, justamente, que es indicado de haber hecho esto. Y sin embargo, esto sucede en territorio donde el mismo Cartes, que es el jefe del gobierno, el mismo Vargas, que es el ministro del Interior, en otras situaciones, en otras instancias, estuvieron vinculados al tráfico de droga y al tráfico de cigarrillos, y ahí es a donde mataron a estos soldados, ¿es así? Así es, bien como lo relatás. Qué bien que estamos. Y para entender también un poco esto, algunos datos en referencia que circularon en estos días al accionar del EPP, que habla de que ya tienen 64 asesinatos sobre sus hombros, de los cuales son 33 civiles, 18 policías y 13 militares, y de los cuales 40 de esos 64 asesinatos, tomando en cuenta desde el 2004-2016, ocurrieron en los 3 años del gobierno de Cartes. Apa. Entonces estamos hablando de 64-40 ocurrieron en los últimos 3 años, siendo que a los 4 días de asumido Horacio Cartes modificó las leyes de seguridad interior y de defensa, creó estas fuerzas de tareas conjuntas y que, bueno, en definitiva no produjeron absolutamente ningún resultado. Y algo importante también a destacar es esto que decía Rafael Filisola en relación a que, al haber modificado estas leyes, él mismo se puso en la relación directa de mando. Es decir, antes, para declarar un estado de excepción, como ocurrió, por ejemplo, con el gobierno de Lugo en una ocasión similar, donde declaró el estado de excepción en 5 estados de departamentos del Paraguay, tenía que pedir el aval del Poder Legislativo. En este caso, con la modificación de las leyes, el estado de excepción es pedido solamente por el presidente Horacio Cartes, quien puede mandar las Fuerzas Armadas. Es decir, que hay una relación directa en justamente en el accionar de estas fuerzas de tarea conjuntas, y obviamente es responsable directo sobre las Fuerzas Armadas y sobre todo este tipo de cosas. Por eso se abre la puerta, o por lo menos se abre la discusión, y por eso la comisión extraordinaria que se armaron en el día de hoy para hablar en relación a este caso y la posibilidad o no de un juicio político, por lo menos de un pedido de renuncia del ministro del Interior. Si te parece, Juan, vamos a escuchar un poco de música que proviene de aquella tierra tan bella, pero tan cuestionada y problemática, que es el Paraguay. Vamos con Bohemia Urbana, un poco de reggae rock paraguayo, con, bueno, un tema que tiene que ver con algo que culturalmente todos conocemos del Paraguay, el ritual del tereré. De la paz que va en su ciclo ceremonial, que todo se vaya hasta el Nilo y así de repente ya todos somos amigos. Tereré, tereré y me voy. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, se lleva adelante una iniciativa que en realidad ya se viene llevando adelante desde hace bastante tiempo ahí en la capital federal, que tiene que ver con la solidaridad de diferentes movimientos sociales y grupos autoconvocados con lo que está sucediendo en este momento en el Brasil. Lo decíamos al principio del programa, esta mañana la presidenta Dilma Rousseff hizo su descargo frente al Senado, contestó las preguntas de los senadores brasileros con respecto al procedimiento de impeachment y defendió la postura de su gobierno y de sus decisiones en los últimos años. Para poder entender por qué aquí en la Argentina se están llevando adelante este tipo de iniciativas, estamos en comunicación con Isabela Gaya, quien pertenece al colectivo Pasariño. ¿Cómo estás, Isabela? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Nosotros bastante bien aquí en la ciudad de La Plata. Y preguntarte, bueno, ¿ustedes cómo la están pasando? ¿Qué es lo que están realizando y por qué? Bueno, estamos realizando desde ayer una vigilia por la democracia en Brasil, que es en verdad una vigilia mundial articulada con otros 41 colectivos de brasileños en el extranjero, y es para mostrar que estamos atentos a lo que pasa ahora en Brasil, que es el proceso, el momento final del proceso de impeachment de Dilma Rousseff, que en verdad se trata de un golpe de Estado. Entonces el colectivo Pasariño, con el apoyo de organizaciones argentinas, y estamos desde ayer en un acampe enfrente a la Embajada de Brasil, acá en Cerrito 1350, donde estamos haciendo actividades políticos, culturales, y mostrando nuestra resistencia en ese momento que es de verdad muy triste para nosotros, pero también un momento de lucha muy importante. Buenas tardes, Isaya. Juan Ignacio Arecha te saluda. Quería preguntarte en relación si, bueno, si has podido ver algo de estos días del juicio. Bueno, que ya de antemano se sabe que están los votos dados para que el Pleno del Senado vote por la destitución de Dilma Rousseff. Sin embargo, en estos últimos días, bueno, se sucedieron una serie de cosas, como porque, por ejemplo, los distintos testigos que había propiciado la oposición, bueno, en realidad pasaron de testigos a ser informantes por su condición ya de parcialidad manifiesta, o que incluso hoy, escuchándola a Dilma Rousseff, ningún senador concretamente podía decir que ella había cometido un delito, y si es en ese caso, ¿qué delito había cometido? Ella todo el tiempo se amparó en que, bueno, justamente era un procedimiento normal, que incluso fue votado por la ley de presupuesto. Entonces, en ese sentido, ¿vos crees que vaya a cambiar algo en relación a la votación del Pleno del Senado, o ya está todo dicho? Mira, aunque hoy la participación de Dilma en el Senado está siendo de verdad muy emocionante, y su clareza, su fuerza, no sé cómo eso nos podría afectar a estos senadores, pero nosotros no creemos tanto en un resultado distinto de lo que ya se viene hablando. Y sin embargo, mirando todo el proceso en el Senado, se nota como los pro-impeachment no tienen argumentos, ¿no? Fue una dificultad para que ellos armaran preguntas a los informantes o a los testigos, porque realmente si se meten a hablar de los argumentos en sí, no se sostiene lo que defienden, y eso queda nítido, bastante nítido. Pero no creo que la cosa vaya a cambiar ahora, pero aún así vamos a seguir luchando, y es un comienzo de... Es una nueva etapa de la lucha, ¿no? A partir de que se concrete el golpe, empezamos otra vez a luchar. O sea que me duele decir eso, que las cartas ya están en la mesa, pero que eso no signifique que estamos conformados, ¿no? Isabela, te quería preguntar por el colectivo al cual perteneces, el colectivo Pasariño. qué es, de qué se trata, cuáles actividades realizan y sobre todo qué es lo que están haciendo aquí en Argentina, no solamente con referencia bueno, a lo que tiene que ver con el golpe que se está gestando en este momento, que es obviamente la principal actividad que me imagino lo debe tener ocupados, pero más en general, qué es lo que están realizando aquí en la Argentina. El colectivo se arma de una forma bastante orgánica por de verdad por el golpe, ¿no? En marzo, brasileros que se conocen ahí un poco por las redes sociales, por los grupos de brasileños de Buenos Aires, empiezan a organizar, bueno, un acto, en verdad, y ahí en ese acto nos conocimos y nos reconocimos como los más angustiados y dispuestos a seguir luchando de forma activa, sin parar, ¿no? Que no sea solo un acto aislado en otro país. Y ahí empezamos a armar el colectivo con la intención de, bueno, primero de abrir espacio para distintas izquierdas, porque creo que, como en Brasil y en Argentina ahora, es un momento en que, como tenemos muy claro al enemigo, es un momento en que las izquierdas tienen que unirse y dejar dejar de lado o abrir espacio para escuchar más las diferencias, ¿no? Entonces, en el colectivo tenemos distintos tipos de posicionamientos, gente que estaba satisfecha con el gobierno Dilma, gente que no estaba para nada satisfecha, gente que votó en Dilma, gente que no votó, y sin embargo podemos estar ahí unidos por causas comunes, ¿no? No solo esa, como también en Argentina, contra todo lo que viene haciendo Macri, contra las políticas públicas. Entonces, lo que sentimos es que tenemos un doble rol acá. Primero, de denunciar lo que pasa en Brasil, pasar contra información de allá para acá, traer lo que los medios no van a traer, y hacer el movimiento contrario también, llevar información de lo que pasa en Argentina a Brasil. Porque en Brasil, por ejemplo, Macri tiene una muy buena imagen. Nosotros vemos esos en las marchas de la derecha, de las marchas pro impeachment. Bueno, sabemos que todo esto que pasa en Brasil también es una crisis de representatividad. Entonces, cuando se preguntan qué quieren, quién quieren para presidente, porque ya sabemos que no es Temer, muchos dicen Macri. Ah, nos gustaría importar a Macri. Entonces, queremos pasar ese filtro de los medios, de los grandes medios allá, de los medios golpistas, y mostrar a ellos qué es el gobierno Macri, y mostrar a ellos lo que pasa en Argentina, y también transmitir cultura de allá para acá y acá para allá. Nos consideramos un colectivo poético-político, entonces tenemos ese doble rol. ¿Qué es duro? Un colectivo muy, muy, muy reciente, ¿no? Por ejemplo, armamos el acampe acá, es un acampe de 24 horas, y como es un colectivo en formación, bueno, estamos despacito haciendo acciones más fuertes así y con la disponibilidad de cada uno. Somos más o menos 20 personas hoy, 20 brasileños residentes acá. Profesores, traductores, estudiantes, un poco de todo. Qué duro lo que contás, Isabela, sobre Macri como modelo, la verdad, que nos hace realmente llorar la cuestión. Isabela, te agradecemos muchísimo por esta intervención aquí en Lombelico del Mundo. Esperemos realmente que podamos inclusive establecer una mayor relación con ustedes, con todos los colectivos de brasileños aquí en la República Argentina, y seguir manteniendo un poco informada a la gente acerca de lo que está sucediendo de una manera, como vos decís, ¿no?, alternativa a lo que están haciendo los grandes medios de comunicación, tanto aquí como allá. Bueno, les agradezco mucho. La verdad, nosotros no existiríamos sin ese apoyo de las organizaciones argentinas, de ese reconocimiento de que la lucha es una sola. Entonces, agradezco mucho y estamos muy dispuestos a seguir en contacto. Y incluso los invitamos hoy a las 5:30, empezamos la concentración acá enfrente a la embajada para hacer un acto final con todos los que nos apoyan y decir no al golpe en Brasil. Perfecto, Isabela, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Isabela Gaya, quien pertenece al colectivo Pasariño, colectivo justamente de estudiantes, profesores, intelectuales en general, que se encuentran aquí en la Argentina, obviamente gente que proviene del Brasil. Estaba leyendo acerca de quiénes son los que van a estar juzgando a Dilma Rousseff, quienes van a estar dando su votación ahí en el Senado. Entre ellos hay una serie de personajes de los cuales estuvimos charlando aquí en Lombelico del Mundo, aquí con usted, señor Arechaga. Por ejemplo, el señor Romero Yuca. ¿Usted se acuerda quién es? Romero Yuca era un senador, a ver, ayúdame. Que fue ministro de Temer durante prácticamente 3 días y se tuvo que ir justamente porque lo implicaban como parte del encubrimiento del lavallato, sí, de esta investigación sobre Petrobras, por ejemplo. Fue ministro 3 días de Temer. Otra que va a estar votando es la señora Ana Amelia Lemos, sí, senadora dueña de 680 hectáreas no declaradas que en 2014 generaron un enorme escándalo allí en Brasil, y representante del agronegocio brasilero, también va a estar votando. Magno Malta, pastor evangélico que equiparó la homosexualidad y la pedofilia, ¿sí? O sea, homosexual y pedófilo son la misma cosa, señor, según este señor, también, ¿sí?, va a estar votando por el impeachment de Dilma. Otro, que es otro santurro, que va a estar votando en las próximas horas, el empresario Edison Lobao, ¿sí?, acusado del escándalo petrolero, justamente del lavallato, y también parte de los Panama Papers. Jader Barbalho, dueño de medios de comunicación y acusado, obviamente, ¿por qué cosa? Lavado de dinero y corrupción. También va a estar votando en contra de Dilma Rousseff. Otro personaje que me parece extraordinario esto, Cristóbal Buarque, ¿sí?, que fue ministro de Educación justamente del PT, va a votar contra Dilma justamente por resentimiento, porque Dilma dejó sin fondos una serie de programas por alfabetización que él había propuesto, también va a estar votando en contra de Dilma. Es decir, tenemos un panorama, una fauna, sí, en el Senado de Brasil, realmente muy interesante para estar siguiendo la votación, que, como decíamos recién con Isabela Gaya y como hemos dicho en más de una ocasión, prácticamente ya tiene los números cerrados. Sí, esto que antes era sospecha, en realidad es el prontuario, digamos, ya ahora se lee como objetivo por el cual hicieron este golpe de Estado. Es el objetivo justamente de que no avancen las investigaciones alrededor del partido del Movimiento Democrático y todos los, en realidad, diputados y senadores que están salpicados principalmente con el petrolado, ¿no? Hoy, chiquito, la vi un poco a Dilma y los distintos senadores que pasaban. La verdad era muy muy fuerte, como las caras, cómo se les transformaban cuando Dilma, con toda su serenidad y su pedagogía, les respondía que en realidad ella no había cometido crimen alguno, que ninguno de los que estaban ahí podía decir, por más que decían una cosa, hacían a la otra, y en toda ocasión todos remitían, bueno, obviamente a lo que es el tema de la responsabilidad fiscal y demás, y ella decía, bueno, esto nosotros lo pusimos en el presupuesto, que íbamos a modificar estos créditos suplementarios de los cuales se trataron. Y el Congreso votó a favor. Y fueron ustedes mismos los que votaron esto. Claro. Es decir, vos me estás preguntando que yo hice un crimen, pero vos votaste que nosotros ya íbamos a hacer esto. Claro. Porque yo no lo puedo hacer sola, porque el Poder Ejecutivo no puede modificar sola el presupuesto fiscal. Es algo... no está delegado por justamente el Congreso, claro. Así es. Quien estuvo en el día de hoy junto con Dilma fue Lula, acompañado por un músico brasilero que todos conocemos y que es, confieso, lulista, petista, ¿sí?, y uno de los representantes de la izquierda en la cultura brasilera, el señor Chico Buarque. Quando eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada, sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Es uno de mis temas favoritos, este, de la música brasileña. Me encanta, este temita me encanta. Lo tenemos que pisar porque nos tenemos que ir, ¿sí? Hemos llegado al final del Ombligo del Mundo del día de hoy. Así es, así que bueno, muy buenas tardes. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 15 horas. Tenemos que agradecer muchísimo, ¿sí? Aquí a las operadoras del día de hoy, Fernanda y Pana, que han estado detrás de los controles. Fernanda, entre sus primeras posibilidades de estar trabajando aquí en la operación de Radionauta, y la verdad que lo ha hecho excelente. Así que agradecemos muchísimo. Juan Ignacio, nosotros nos volvemos a escuchar el lunes. Así es, por supuesto, acá tarde y firme. Bueno, agradecemos a Fernando Vicente Prieto, que por más que no se le escuchó la voz, era él quien estaba detrás del teléfono, teniendo el teléfono en la Embajada de Brasil recién, por eso no estuvo acá con nosotros. Mi nombre es Federico Larsen, nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 15 con L'Ombelico del Mundo. Chao. Eu vou sem pena, pena vai ter que ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada, sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar.